Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tiempo para centrarnos en la actualidad del deporte local, que como viene siendo ya habitual en estos últimos días, dedicamos tiempo a lo que va a ser el gran evento deportivo del fin de semana. Insistimos con lo mismo, la 27ª edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras. El recordatorio que en principio la inscripción se cerraba en el día de hoy, miércoles 26 de octubre. Pero ya adelantábamos en la tarde de ayer que finalmente el plazo se iba a ampliar hasta este próximo viernes a las 12 del mediodía. Es decir, plazo de inscripción se amplía hasta este próximo viernes para todos aquellos rezagados que todavía no hayan formalizado esa inscripción. Nos comentaban pues que tenemos unos 200, casi 230 inscritos y luego una treintena también de preinscritos. Es decir, que bueno, estamos rondando unos números ligeramente inferiores a los de 2019, pero teniendo en cuenta que todavía pues se va a ampliar ese plazo de inscripción, y no solo hasta el viernes, porque como ya ocurriera en 2019, y a pesar de que se comentó entonces desde la organización que iba a ser cosa de una sola vez sin que sirviera de precedente, también este próximo domingo se abrirán plazas el mismo día de la carrera. Es decir, en la recogida de dorsales habrá pues la posibilidad en ese tiempo de inscribirse a última hora. Eso es para muy rezagados. Lo del viernes para rezagado, pues lo del domingo es para muy rezagados. Y recordemos, 27ª edición dedicada al corredor petaquero. La salida será a las 10 de la mañana y en la Avenida de España. Y además, recuerden que como todos los años, Radio Ubrique pues va a llevar en directo la retransmisión de la carrera a todos sus hogares. Estaremos un poquillo antes de las 10 de la mañana y después pues podremos contar lo que suceda en esta nueva edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras, que vuelve tras dos años de ausencia, tres años después. La última edición, recuerden, que fue en 2019, que es la gran cita, organizativamente hablando, de o la carta de presentación, la niña bonita del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, la prueba con más años, en este caso, de nuestra localidad, 27 nada más y nada menos. Estamos hablando, pues, desde hace 29 años que se viene organizando esta prueba, esta carrera. Bien, eso por un lado. Y por otro, también vamos a quedarnos con una de las citas que va a tener lugar la semana que viene. El plazo de inscripción se cerró el pasado domingo. Hablamos de la primera edición de la Champions League de Pádel que organiza el Club de Pádel de Ubrique. El plazo de inscripción, insistimos, ya se cerró, ya se completó. Y bueno, ya desde el pasado domingo ya está trabajando la organización en lo que va a ser el formato, un formato totalmente novedoso con respecto a otros torneos que se han organizado. Y además de eso, también pues vamos a hablar inmediatamente de lo que va a ser ese primer torneo champion de pádel del Club de Pádel de Ubrique, y también pues de la flamante junta directiva, porque hace unas cuantas semanas se celebraba esa asamblea extraordinaria para la elección de una nueva junta directiva. Recuerden que en los últimos meses venía actuando, en este caso, pues un grupo de personas que se habían constituido como una gestora que es la que ha estado dirigiendo al club en estos últimos meses. Pues bien, prácticamente ese mismo grupo es el que presentaba la candidatura y ha sido la única que se presentó, y por lo tanto tenemos ahora ya nueva junta directiva en el Club de Pádel de Ubrique, presidida por Jorge Dueñas. Y precisamente con el flamante presidente. Vamos a hablar en los próximos minutos sobre ese torneo Champions League de pádel, del Club de Pádel de Ubrique. Con Jorge Dueñas, que lo tenemos al otro lado del teléfono y lo saludamos inmediatamente. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. El pasado domingo se cerró ese plazo de inscripción del primer torneo Champions de Pádel, del Club de Pádel de Ubrique, que en principio se va a disputar o va a comenzar a disputarse la semana que viene, el día 31. ¿Qué tal ha sido la acogida? ¿Cuántos palistas vais a poder participar en este torneo? Pues bueno, teníamos abiertas 5 niveles, uh-huh, a ver si se completaban, de 8 parejas cada nivel, y lo que se ha cubierto son un total de 30 parejas, o sea, 3 niveles completos y uno se ha quedado a 6 parejas, ¿no? 30 parejas con 60 jugadores, que no está nada malo, ¿no? Uh-huh. Bueno, dicho y hecho, la última vez que hablamos nos confirmaste que bueno, ya desde el Club de Pádel ibais a descartar la organización de una liga por lo larga que se hacía en favor de torneos más cortos, y supongo que fruto de ello es este torneo Champions de Pádel. ¿Cómo va a ser? ¿Qué formatos habéis diseñado? Pues mira, como bien has dicho, el formato es corto, ¿vale? Es para que cada pareja disfrute de 5 partidos, y los grupos de 8 se van a dividir en grupo A, grupo B, donde se van a enfrentar entre ellos, ahí disputan 3 partidos entre ellos, uh-huh, y después ya pues cruce los primeros de cada grupo contra los segundos, el tercero contra los cuartos, y después pues las finales, que todo el mundo jugaría, o sea, los campeones de esos enfrentamientos, uh-huh, para al final sacar una clasificación del primero al octavo, según el nivel. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, hay como dentro de los que se han inscrito de esas 30 parejas, creo que en principio las bases preveía que podían ser parejas de todo tipo, me refiero femeninas, masculinas o mixtas. ¿Cómo es al final? Sí, sí. Eso ha tenido aceptación. ¿Mm? Nosotros, de un primer momento, tenemos claro que ya lleva tiempo el club así, que está abierto a cualquier tipo de pareja. Y hay inscripciones, la mayoría son masculinas, pero hay 3-4 inscripciones mixtas y 2-3 femeninas. O sea que, y van a jugar con parejas masculinas, siendo del mismo nivel, o sea, al nivel que cada uno se ha prestado a jugar, se intenta que el nivel sea lo más parejo posible y a jugar, creo que es la idea, ¿no? Uh-huh. Oye, Jorge, ¿cómo habéis hecho para configurar los niveles? Porque a priori cuentan con menos parejas que en otros torneos, ¿no? Suelen ser a lo mejor 16 parejas por nivel, ahora son 8. ¿Cómo lo habéis hecho? Pues mira, hemos tenido que mover poco, porque nosotros abrimos los niveles igual que lo abrimos en cualquier torneo, y es verdad que a un nivel 1, por ejemplo, se apuntan 12 parejas, se apuntan 13 o 11. Uh-huh. Y en este ha dado la casualidad que está cerrado con 8 parejas, ¿vale? O sea, que ahí había suerte. Sí es verdad que, como la gente sabe que en el nivel 1 no van a entrar más de 8, pues ya hay parejas que han decidido apuntarse en el nivel 2, sabiendo que el nivel 1, bueno, va a ser de 8 parejas, igual que era un poco más, de nivel un poco más fuerte y mucho más parejas. O sea que ahí realmente no hemos tenido problemas, que prácticamente los niveles más o menos se van a respetar, menos el que se ha apuntado en nivel 5, que en vez de jugar en 5 va a jugar en 4, pero porque el 4 ha quedado desierto, creo que había una pareja o dos nada más inscrita. O sea que realmente más o menos el nivel que cada uno ha buscado. Uh-huh. A modo aclaratorio, va a haber, por lo tanto, 2 grupos de 4 parejas en cada nivel, y a partir de ahí, ¿cómo se configuran entonces los cruces? Porque, bueno, habláis como mínimo, pues, se van a jugar, sí, cada pareja 5 partidos. ¿Cómo sería a partir de ahí? En el primer, cuando tengan el grupo de 3, de 4, ahí tienen 3 partidos, los 3 primeros, uh-huh, y de ahí saldrá un orden de esos 4 de cada grupo, un primero, un segundo, tercero y cuarto, que se cruzan con el grupo B del mismo nivel. Pero no se cruzan primero contra cuarto, sino, sí, los 2 primeros de cada grupo jugarán por ser campeones, y terceros y cuartos de cada grupo, pues jugarán por los puestos del quinto al octavo. Y así los partidos serán un poco más igualados que de la otra forma. Uh-huh. Y entonces ya, digamos que ahí se acabaría el torneo, ¿no? ¿O luego habría cruce? Ya se establece una clasificación. Ahí se acaba el torneo. Cuando se sepan ya que en el primero de nivel 1, segundo nivel 1, tercero, así sucesivamente, y de todos los niveles. Uh-huh. Bueno, para entendernos, se han puesto una especie de play-offs como los que, por ejemplo, en baloncesto las Olimpiadas, ¿no? Unos grupos por el primero, el segundo, el tercer, cuarto, quinto, cada uno iría peleando en función de cómo queden en esa primera fase, ya por los puestos más arriba o más abajo, ¿no? Sí. Igual que el nombre que se le ha dado Champions, pues parecido, vamos. Son fases de grupo y después pues, los primeros lucharán por ser campeones y los últimos de cada grupo, pues, luchan por no ser el último ni el penúltimo, sino el quinto o el sexto del nivel. Y claro, en función de esas clasificaciones, pues, para un próximo torneo que se haga parecido el formato, pues, se tienen en cuenta quién puede jugar en un nivel más alto o en un nivel más bajo. Uh-huh. ¿Incluso se puede hablar de ascenso y descenso? Bueno, de momento no, porque no hay ninguna primera parte de ningún torneo, pero probablemente en febrero o marzo, que hay idea de hacer algo, un torneo igual así, de 5 o 6 semanas, se puede tener en cuenta a la hora de formar los grupos, en caso de tener problemas en la formación de grupo, tirar del resultado de este torneo. Bueno, podemos decir que vais a estar pues un mes y medio prácticamente de competición. Arranca este próximo lunes, ¿no? Sí, mira, arranca el miércoles. El miércoles, finalmente. El lunes festivo hacen puente el Patronato Municipal de Deportes, un día que tienen por convenio ellos. Uh-huh. Entonces, realmente empieza la semana que viene, pero entre el miércoles, jueves, viernes y sábado, pues el sábado hay que dar algunas opciones de horas, se debería de jugar la primera jornada, ¿vale? Uh-huh. Esta primera jornada pues estará un poco más apretada para todo el mundo en cuanto a los días, porque no se puede utilizar ni lunes ni martes. Pero la idea es eso, que cada semana se pueda jugar un partido. Después de las 3 primeras jornadas habrá una semana donde se utilizará por si ha habido partidos que se hayan suspendido por tema de lluvia o por una otra circunstancia. Y los dos últimos partidos que juega todo el mundo, pues en 2 semanas ya sucesivas. ¿Cuáles serán los premios que vais a otorgar en esta ocasión? Pues mira, premio, se ha ajustado mucho lo que es la inscripción. Se da un detallito por el tema de la inscripción. Y los premios es trofeo y algo en materia deportiva. Uh-huh. Lo tendremos que publicar, pero quizás sea alguna camiseta o algo. Uh-huh. Pero vamos, que será algo significativo, vamos, que tampoco son premios como en los torneos que hemos venido haciendo. Por lo tanto, esa será la primera Champions League Padel, del Club de Padel de Ubrique, que arrancará la semana que viene. Vamos a aprovechar, Jorge, para tratar otros asuntos contigo. Por cierto, que el sábado se disputó una nueva jornada de las series nacionales de pádel ante el Pádel Magines San Roque, ¿no? Un encuentro que terminó con victoria vuestra por 8-4. Parece que habéis empezado con buen pie en estas series nacionales, ¿no? Sí, de momento nos va bien. Prácticamente creo que solo dos jugadores repitieron, dos o tres al final repitieron con respecto a la primera jornada. Tenemos un equipo de 29 jugadores y es complicado, pues, hombre, que todo el mundo juegue en 10 nada más. Uh-huh. Pero la verdad que va muy bien. Los que estamos de momento muy contentos y vamos, realmente no esperábamos ni mal, pero estamos ahí de momento peleando. ¿Cómo fue este fin de semana? ¿Podemos hablar de victoria cómoda o fue más disputado que con Villamartín? Bueno, estuvo más disputado. El quedar 8-4 quiere decir que de los 5 partidos se ganaron 3 y 2 se perdieron. Que es lo que ocurre, que de los 5 partidos hay 2 partidos que valen 3 puntos. ¿vale? Entonces, los partidos de tres puntos sí los tuvimos la... Bueno, no, te iba a decir la suerte, no la suerte, sino que tuvimos el punto honor de ganarlo. Entonces, eso te asegura un empate, el ganar esos dos partidos. Y si de los otros tres, pues ocurrió que ganamos otros y de ahí vienen los 8 puntos. Después se perdieron dos partidos, uno que se perdió con la vía rápida y el otro que se ganó el primer set, pero lo remontaron el equipo contrario y nada, se fue para ellos, uh-huh. Ayer 8-4. Pues esas series nacionales de pádel que ya han disputado se han celebrado dos jornadas. Otro asunto importante, del que hablamos la última vez que tuvimos la ocasión de intercambiar impresiones contigo, el de la celebración de esa asamblea, ¿no?, de la que finalmente salió una nueva junta directiva. ¿Cómo fue el proceso? ¿Hubo varias candidaturas? Pues no, como estuvimos hablando, la verdad que era extraño que se presentara alguna candidatura, sobre todo por tema de tiempo. Necesita tiempo y necesita un equipo que todo el mundo pues arrime el hombro, ¿vale? Y bueno, no se presentamos nosotros la nuestra, que seguimos prácticamente los mismos de los que teníamos la gestora, solamente se incluyó pues un socio más y bueno, ahí estuvimos, no había mucho que votar, ¿vale? Se votó sobre la que presentamos y ya está. Y por lo tanto, ¿cómo queda conformada esta nueva junta directiva, entonces? Pues, mira, de presidente soy yo, vicepresidente está José Manuel Fernández Rivera, tesorera está Alicia Maya, secretario está José Antonio Parra, y de vocales están Sisto Menacho y Manuel Domínguez. Así ha quedado. Muy bien. Y como tú nos comentabas, con nuevas ideas como esa de la organización de torneos periódicos de corta duración, intermedios entre lo que es una liga y podemos decir que un torneo de fin de semana, ¿no? Supongo que la idea es hacer varios a lo largo de la temporada. Comenzáis con este que terminará a mediados de diciembre. Luego, posteriormente, ¿qué ideas tenéis? Pues mira, ideas tenemos muchas. Ganas tenemos más todavía, quizás. El problema es que se vayan haciendo. Y digo se vayan haciendo porque todo necesita tiempo, necesita también una infraestructura y necesita algunas cosas de las que tenemos en mente, dinero para poder llevarla a cabo. Pero bueno, ideas, y las presentamos allí a los socios que hubo en la asamblea. En Navidades queremos hacer un torneo... pues que sea fuerte, con un formato más directo, ¿vale? De un cuadro nada más por categoría, pero no en fase de grupo ni nada, y con buenos premios. Pero bueno, ideas tenemos de fomentar el pádel femenino, ¿vale? Que hemos hablado ya con ayuntamiento y queremos ver la forma de que también nos apoyen pues para poder sacar mujeres y niñas que jueguen al pádel. Fomentar sobre todo el tema de la escuela de pádel, porque creemos que es un punto ahí donde se puede trabajar bastante mejor. Con respecto a la escuela de pádel, precisamente hoy se va a difundir ya un nuevo monitor que va a venir con su escuela de pádel. Empezará desgraciadamente un día de fin de semana mientras busca hueco de liberarse los miércoles, que será a corto plazo. Es un jugador de pádel que es profesional del pádel y aparte tiene su escuela, está jugando el World Padel Tour y creemos que puede impulsar el pádel en Ubrique. La idea que venga un día entre semana, que creemos que va a estar a corto plazo y que haya ahí bastante, o todos los niños que quieran que puedan jugar y podamos sacar poco a poco pues juventud que juegue a este deporte. Y seguir con temas de torneo, temas de convivencia, que creemos que también ya se han perdido las convivencias del club, que también antes la hacían bastante. Y bueno, intentar hacer grupo entre los que nos gusta este deporte. Lo que comentaba de este nuevo monitor sería que el monitor vendría una vez por semana, pero no significa que él dirigiría la escuela, ¿o sí? Sí. Él asumiría... Él asume todo lo que es la escuela, todo. Él organiza, nosotros solamente hemos buscado, le hemos puesto una serie de condiciones, ya hemos llegado al acuerdo, pero a partir de ahí, él tiene una escuela de pádel con su filosofía, no quiere masificaciones de niños, no quiere, la idea es de fomentar el pádel y que bueno, vayan saliendo, pues vayan mejorando en el juego y en el... Lleva tiempo, he experimentado y vamos a ver si tiene aceptación o no la tiene. Por tanto, él asumiría la gestión de la escuela como hacía el club de pádel hace años, ¿no? Que, bueno, tenía esa, digamos, esa directriz, ¿no? La de que fueran directores que gestionaran la escuela de pádel y la manera de organizar las clases, los monitores y todo eso. Claro. Esa es su idea. Él quiere también buscar monitores y ver para ver quién puede también echar algunas horas para ver, pero... Eso ya se encarga él. Se encargaría. Nos ha gustado a nosotros. Lo que sí nos ha gustado es la profesionalidad que tiene. Trabaja en Jerez, trabaja en Arco, y aparte se dedica a eso, a jugador profesional, y bueno, creemos que tiene las cosas claras y que puede aportar bastante a Ubrique, ¿no? Y ya por último, Jorge, ¿tenéis algo pensado para los más pequeñajos, para los infantiles, en lo que se refiere a torneos o algo parecido? Pues mira... de momento no, de momento la escuela de pádel que bueno, van a salir unos precios que creemos que están bien para hacer el monitor, que lo peor, empieza el sábado, eso somos conscientes, pero ya te digo que va a intentar liberarse los miércoles. Y en el momento que haya, porque él mismo no lo ha dejado dicho, vamos, que él le hemos dado libertad para cuando tenga niños poder hacer, porque su idea de fomento es eso, también hacer cositas con los niños, pero es que ahora mismo niños no es que no tenemos. Realmente el club no tiene niños. Sí, hay alguna familia que han preguntado y ya se le va a ofrecer, pero que la idea es fomentar el pádel en los niños, los menores de 14 hacia abajo, para que puedan seguir disfrutando de este deporte en Ubrique. Los mayores no hacemos ya de mayores. Pues nada, Jorge, pues lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias, como siempre, la enhorabuena pues por ese flamante cargo, ¿no?, de presidente del Club de Pádel y esa nueva andadura que inicia esta nueva junta directiva. Mucha suerte para vosotros y mucha suerte para esta primera cita, que será el torneo champion de pádel. Jorge, muchas gracias. Venga, gracias, Jesús. Hasta luego. Continuamos en la sintonía de Radio Ubrique y vamos a quedarnos en los próximos minutos con algunos apuntes. Por ejemplo, tenemos ya los horarios de los partidos que se van a disputar este próximo fin de semana. Adelantamos que no va a haber fútbol en todas las categorías. Algunas se toman el fin de semana el puente de descanso y no volverán ya hasta el próximo fin de semana, no este sino el siguiente. ¿Y los que se disputan este fin de semana? Pues son los siguientes. En la segunda andaluza senior masculina, jornada séptima, un Ubrique Unión Deportiva Cádiz, ya tiene horario, 5 de la tarde en el Antonio Barbadillo, el próximo domingo. Recuerden, el sábado al domingo se cambia la hora, por lo tanto vamos a ver también un cambio a partir de ahora en los horarios de los partidos que se disputan por la tarde, pues para intentar aprovechar mejor la luz solar, por lo tanto muchos de ellos se van a adelantar a su horario, al horario que venía siendo habitual. En la segunda andaluza senior femenina, jornada número 8, el Atlético Curi viaja hasta Barbate, juega el domingo a las 2 de la tarde en el nuevo estadio municipal de Barbate. Perdón, en la cuarta andaluza juvenil no hay jornada. En la tercera andaluza cadete grupo 1 se disputa la jornada 6, que nos deja los siguientes partidos. Gédula Deportivo Briqueño el sábado a las 12:30 en el Municipal de Gédula. Y un Club Deportivo Atlético San José, Ubrique Unión Deportiva, el sábado a las 10:30 perdón, en el campo municipal El Lute de San José del Valle. En la categoría infantil tampoco hay competición este fin de semana. Si la hay, en la tercera andaluza, Levín, grupo 1, jornada 5. Espera Atlético Ocuri el viernes a las 6:15 en el campo municipal de Espera. Este se adelanta la jornada del viernes. Un Deportivo Briqueño Bornense Atlético el sábado a las 12 del mediodía en las pistas de atletismo. Y un Ubrique Unión Deportiva Gédula el sábado a las 10:30 en el Antonio Barbadillo. En la cuarta andaluza Levín no hay competición. Si la hay en la tercera andaluza Benjamín, grupo 1, jornada 4. El Atlético Curi juega en casa, pero atención porque su partido se adelanta mañana jueves. Mañana jueves, aquí en el Antonio Barbadillo, a las 6:15, se medirá al conjunto del Florida. Por su parte, el Ubrique Unión Deportiva también adelanta su partido. En este caso le toca viaje a Gédula. Se mide al Gédula el viernes a las 5:30 de la tarde en el Municipal de Gédula. Y por último, la categoría Prebenjamín, pero en la segunda andaluza Prebenjamín, grupo 5, jornada 4, Unión Deportiva Esperanza, Ubrique Unión Deportiva, el sábado 12 del mediodía en el campo de Picadueñas. Y en la tercera andaluza Prebenjamín, grupo 4, jornada 4 también, afición Jerez, Ubrique Unión Deportiva, el sábado a la 1:30 del mediodía en el anexo de la Juventud. Estamos pendientes también de confirmar otras citas deportivas, pero ahora mismo tenemos, o a lo largo de hoy hemos tenido un poquito limitada nuestra opción de consultar los horarios y las convocatorias a través de internet. Como saben, pues desde el día de ayer, pues en nuestra localidad está teniendo problemas de fibra, de conexión a la red. Otra cosa que también quisiéramos destacar pues es lo relacionado con el fútbol sala, porque estaba previsto en principio que este viernes se disputara la final del trofeo del polideporte y el sábado arrancara la liga con la disputa de la primera jornada, pero finalmente tan solo se disputará esta final y la primera jornada, el arranque de la liga ya tendrá lugar el próximo fin de semana, el próximo 4 y 5 de noviembre. Por lo tanto, este viernes se disputa la finalísima, una finalísima en la que se van a medir Estudiantes y PAP Álamo, Estudiante que viene de vencer en las semifinales al Marca 91 por 5-3, mientras que el PAP Álamo también ganó la suya por 3-2 a Revolución Quisco Trujillo Construcciones. Por lo tanto, Estudiantes y PAP Álamo se medirán, se verán las caras este viernes a partir de las 10 de la noche en el pabellón polideportivo municipal. Me cago en tu sombra, me cago en tus muertos. Por cierto, que de las cosas que pudimos consultar en lo que se refiere a competiciones que tuvieron lugar este fin de semana, destacamos el Enduro Épora Downhill, que se disputó el pasado domingo en Ronda, una prueba en la que se llevó la victoria Rafael Bascón con un tiempo de 1:55, el acumulado. Segunda posición para Domingo Ruiz Hidalgo, 1:56. Y tercera posición para Daniel Caballero, 1:59. Hubo la participación de un ciclista ubriqueño de la Asociación Ciclista de Ubrique, Santiago Saborido Gil, que terminó en la 33ª posición del Scratch, de la clasificación general, con un tiempo de 2:18. Y 13º de su categoría, de la categoría absoluta masculina. Soy feliz Pues nosotros con esto vamos a poner el punto y final por hoy. Volveremos mañana, jueves, a partir de las 6 de la tarde y esperemos que tengamos también la opción de acceder a más información, que tengamos la red disponible, porque hay que ver la dependencia a estas alturas que tenemos ya de Internet. Pues lo dicho, se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.